Baila entre las ropas del tendero, Alexia con sus manitas de trapo, las sombras que proyecta le dan miedo. Y al darse pide asilo en su regazo, no quiere que la vean asustada, y esconde grises ojos con su brazo. Quiere ser valiente y que no sepan que es débil su piel, pero se está quedando sola y es por miedo a temer. Jura que ella puede y el árbol le quisiera creer, pero no se está quedando sola y con el tiempo baila menos también. Duerme al pie de su endeble tristeza, el viento agita el pasto como fuego, los cráneros en cíclopes gigantes, y el fuego se transforma en peso muerto. Otra estación de silencio y espera, y a lo lejos no se vislumbra el fuego. Quiere ser valiente y que no sepan que es débil su piel, pero se está quedando sola y es por miedo a temer. Jura que ya puede y el árbol le quisiera creer, pero se está quedando sola y con el tiempo baila menos.